pensé que nos llegaba en una insólita aventura radial de improvisación, de aventuras, de amigos en un jueves. En un jueves totalmente terrible en los horizontes del Caballito, estamos arrancando la previa de un fin de semana bastante exitoso, donde pensé que no llegaba, no vamos a imaginar los sueños para jugarlos en la realidad del fin de semana. Y hoy estrenamos a un equipo compulsivo radial que se va formando jueves a jueves en este vorágine radial de improvisación. Estamos a mi lado con la chica del calidoscopio y el señor, el capitán Abdul, de todos los horizontes del hemisferio. Primero las damas. Buenas noches. ¿Cómo dice que les va, buenos aventurados, de Pensé que no llegaba? Y aquí, porque el mismo título lo dice, pero se llegó, ¿no? Se llegó y acá la gran pregunta para arrancar este programa es ¿cómo llegaron acá? ¿Pensaban que no llegaban? ¿Se atrevieron a algún tipo de aventura? ¿Se encontraron con alguien en el camino? ¿No tenían la sube? ¿Qué pasó antes de llegar a Pensé que no llegaba? Son muchas preguntas a la vez. Son para que eligen todas juntas. Y bueno, yo me perdí con el auto, pensé que no llegaba realmente, así que nada, llegué. Por suerte, ¿no? Y el Caballito tiene eso, ese no sé qué, que la gente siente el galope y se pierde, ¿no? Entre el Parque Chacabuco, el Parque Centenario, esas avenidas, locomotoras, autopistas. Bueno, es verdad. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? ¿Qué es esto? ¿Qué programa? ¿Cómo se llama el programa? Y bueno, Bienvenidos o no bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Pensé que nos llegamos a un ciclo de radio de improvisación y estamos escuchando a Etta James acá de la mano de nuestro amigo el Capitán Abdul en Radio La Vecindad, el amigo Mati que se acerca y que nos dice que el top ranking va de 10 y que tenemos muchos visitantes que nos pueden seguir en La Vecindad Radio, ¿no es así, amigos? Es verdad. ¿Vías de comunicación? Vías de comunicación. ¿Cuáles son? Las vías de comunicación. Dígalas usted. Vías de comunicación son hashtag pensé que no llegaba www.lavecindad.com y ahí nos puedes seguir en este streaming medio virtual, medio todo 4G. Y estamos acá para iniciar un programa que vamos a ver qué nos espera. ¿Qué nos espera? Se abre la puerta y acá, en segundo nada más, vamos a estar con nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo acá, Javito, que ya fue partícipe del primer Pensé que no llegaba en su turno vespertino, amigos. Porque acá con el Abdul, con la chica del calidoscopio, somos los chicos del vespertino, muchachos. Nos levantamos tarde, vivimos de noche. Esto es como sintetiza el calidoscopio, ¿no? No es calidoscopio. No. A ver, acá las fuentes de cómo la chica del calidoscopio está bien dicho. ¿Calidoscopio? ¡El calidoscopio! Calidoscopio me encanta. Es como una esdrújula, ¿no? Caleidoscopio. Caleidoscopio. Caleidoscopio. ¿Por qué será? De caleidos. Puede ser, para mí que tiene como un swing, ¿no? Sería como. Sí, un género de tema, ¿no? Como lo que estamos escuchando. Un ritmo del. Che, ¿bailamos al caleidoscopio? Este muchacho. Igual son referencias que tienen que ver con toda esa conformación de partes. Chiquitas a una, ¿no? Y algo simétrico, ¿no? Medio psicodélico. Pero, ahí, sí. Funcionando. El simétrico me aburre un poco a mí. ¿Por qué? Porque es muy estático. Pac, pac, pac, pac, pac. Más o menos. Si lo ves, ¿podés decir de acuerdo a la velocidad, sí. a la velocidad que la mueves? Igual, es una pieza que se juntó con otra. Se repite constantemente. Pero pensá es como un minutero, un segundero. Pac, cuando se acomoda y lo dejás y observás, tenés eso, lo que quieras, y después volvés a mover y hay otra cosa, pero sigue siendo firme y brusco. Ni tan estático, diría yo. Como que depende cómo lo mires, ¿no? A mí me gusta más, sí, pero que la forma sea desde una luz a líquido. Como un flancito, dicen acá en las redes sociales. Como un flancito, ¿no? Que lo ves ahí como tierno, pero si va crema, dulce de leche, tiene todo. Ir con el fluir del flancito. Pensé que nos llegaba en la noche insólita. Y vamos a escuchar acá el track que nos acompañó el amigo, el Abdul, el capitán, para dar entre a nuestro primer invitado de la noche, el señor Javito Puemufin de la Flor, que está dispuesto a todo, dicen. ¿No? ¿Es así? Es así, cómo no, querido. ¿Qué quiere usted saber? Esto es James. ¿Qué está sonando acá para la gente que está sintonizando Radio La Vecindad? ¿Qué está sucediendo? Sucede Life, Love and the Blues. Life, Love and the Blues, como el flan. Acá en Radio La Vecindad pensé que nos llegaba próximos a recibir a Javito Pumefin de La Flor. Muy bien, lo esperamos, ¿no? Oh, baby, it's you, baby. Don't you understand, baby? I'm gonna be your woman, baby. And my love is so true, it's so true, it's so true, so true. Oh, baby, so true. Come here, boy. Pero algo sucede. Sí, algo sucede. Algo sucede en el micrófono. Sí. Bueno. ¿Qué está sucediendo acá? Hay un montón ahí de. Ahí va. Ok, listo. Ahí va. Es un micrófono medio cascarrón acá en el mundo. Bueno, pensé que no llegaba, arrancó con una vorágine de ir que el programa vaya sucediendo en cada instante, ¿no? Y acá la producción creativa de Pensé que no llegaba ha unido a un montón de gentes para una edición de tiempo limitado, ¿no es así? Estamos en presencia de Javito Pomufin de la Flor y de Ardilla, acompañado claramente con la chica del calindoscopio, ¿no es así, capitán? Vamos, las versiones se van a ir sucediendo, así que estemos dejémoslo atentos. Ser. Como un teléfono descompuesto. Tal cual. Bueno, estamos en presencia acá de Javito Pomufin de la Flor, una vez más por Pensé que no llegaba, del Vespertino. Amigo, tranqui, escucha mi voz en el micrófono. Y acá es como estar en la vecindad, te lo dice todo, el hecho de estar en un lugar que es un no lugar, ¿no? A diferencia de lo que es un shopping, es un no lugar. Acá estamos en un lugar, ¿me entendés? Es un lugar que barrial, que está acá. Por suerte tenemos la compañía de Ardilla, de Anderson, del amigo de Chile. Es un espacio cosmopolita en la vecindad, ¿me entendés? No estamos hablando de un chistecito acá. Acá estamos hablando de una comunidad artística, de un rejunte de gente que piensa de una forma similar o parecida y que en la práctica se encuentra. Y eso en un momento, en esta etapa del neoliberalismo, es fundamental que nosotros los seres humanos, los animales también, nos podamos encontrar. Por eso se tiende a abolir la esquina, por eso molesta a la gente en la calle, por eso... Javito viene a Pensé que no llegaba con el ala combativa de la cultura, ¿no? O sea, al Javito siempre lo vemos ahí en la calle, en Crónica, en todos lados, está Javito presente con su cumbia poesía 15 años, y Pensé que no llegaba, me parece que es un espacio para expresar las banderas de por lo que uno milita. Y Legalize también, de cannabis y ser nosotros mismos, eso desde ya. Y estamos acá en presencia de Ardilla, que va a estar acompañando acá a Javito a una improvisación radial de otro planeta, ¿no es así acá, amigos? Así es. Tenemos una voz femenina, la voz femenina más expansiva del barrio, me parece a mí. Tuvimos un casting exuberante para conseguir esta radio y nos enamoró completamente. Fue la única que vino al casting y por eso quedó, claramente. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de ese casting? ¿Cómo fue el casting? ¿Qué casting, chicos? Acá no hubo ningún casting. ¿De qué estamos hablando? Sí, siempre hay. Tocó puerta y vino. Invisibles. Tuvimos un encuentro planetario acá con el amigo Ezequiel, hablando de cohetes, de cielos, de estrellas, y bueno, un par de choques ahí de ideas, así que... Un choque de planetas. Algo así. Lo estoy escuchando. Y es bueno, verdad. Acá el delirio de la vecindad hace que acá va a ser alguna improvisation, acá Javito, que el martes tuvimos la oportunidad de compartir escenario, ¿no es así? Freestyle. La verdad que lo del martes fue una cosa de locos, una cosa única, inédita. Tuvimos ahí a los retratos de martes compartiendo escenario físicamente, ¿no? Y concretamente con Cumbia Poesía. Y bueno, siempre contento de compartir espacios con gente como ellos, que nos sentimos como reflejados en esa misma locura. Les cuento cómo lo conocí el señor Ezequiel. Cuente. Bueno, Ezequiel llegó ahí proponiendo una entrevista distinta, alternativa, ¿no? Viniendo a casa y ahí, bueno, nos hermanamos. Sí, contamos un poco, veníamos con Retrato de Marte haciendo encuentro con artistas o personas que hacían volar a todo el universo, y Javito vio uno ahí del compañero alado, del Juan Quiet, y Javito fue la primera persona que le dijo a Retrato de Marte: yo quiero mi Retrato de Marte. Y bueno, entrar en esa jungla urbana que propone Retrato de Marte, un poco también con jugar con lo absurdo que es el presente, que es vivir aquí. Y creo que el Retrato de Marte se ríe también de eso, rompe con la continuidad. Bueno, ya del vamos plantear un programa y un evento nocturno que sea un martes, es romper un poco con eso de... Como esa gente que dice, es lunes de vuelta, ¿no? A mí la verdad que no me cambia. Es más, prefiero el lunes porque el fin de semana tengo que laburar a full. Sí, así todos que... los días es el día, ¿no? Bueno, eso es una marca clave del sistema, del trabajo asalariado, del cumplir horario y... y de marcarte como que hay un espacio para el tiempo libre y un espacio para el ocio y un espacio para el trabajo. Y para mí todo eso tiene que ser junto en algún punto. O sea, el esparcimiento tiene que ser parte del trabajo y el tiempo libre no tiene que ser despegarte de lo que sos vos. Es como que uno todo el tiempo vive la misma vida, no es que ahora soy el que está viviendo, ahora que soy el que está trabajando, no. Ahora somos nosotros todo el tiempo. Podríamos decir que nuestros tiempos son distintos a los tiempos reales, ¿no? Sí, o por lo menos. Que vivimos como una sincronía. De la mayoría, por lo menos. Sí. Sí, eso sería los reales, de los reales. Pero por lo menos de la mayoría. Con Ezequiel ahí, otros ritmos de vida, otras prioridades, otros propósitos. Otras miradas, ¿no? Estamos acá haciendo radio, hablando entre nosotros. Me parece que ya comunicarse entre nosotros es algo que va a tender a desaparecer. Y bueno, nosotros tenemos que estar ahí. Capi me mira. En la trinchera y en la trincheta. En la trinchera y en la trincheta, Capi. No, pero son las referencias también a lo que, no sé si por cuestión generacional también, al menos en mi caso. El tema conexión, sí, va a primar en cuanto a pantalla. Es decir, hace cuánto que no ves a tal persona o qué sé yo, no, pero estoy conectado todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En cualquier lugar. Ya hasta se prescinden lugares. Entonces se van prescindiendo de eso. No te digo que quieras recibir una carta escrita a mano. ¿Cómo que no? ¿Vos no querés recibir una carta escrita? Yo amo, pero algún día me la voy a mandar yo mismo. Yo me hice una carta a mí misma, estuvo muy bueno. Para que llegue, pero es una locura. La ley después de un tiempo y... Reconocer la letra, ¿viste? Hasta la fateada. El perfume de la carta de amor. Del amor, no solamente, sino de otro, de cualquier... cosa que hay un anhelo de por medio, de la sorpresa que muchas veces... Te cuento un detalle. Dos. Cuando era chica existían los papeles de carta, las chicas coleccionábamos papeles de carta y venían como un bloc, algunos tenían como ese perfume y un borde, ¿no? Como con dibujos y renglones para que vos escribas una carta. Creo que eso no existe más, no sé, yo no lo volví a ver. Por ahí para niñas más chiquitas, ¿no? 8 años. Sí, más chiquitas, sí, cuando existía el diario íntimo, por esa etapa. Claro. Bueno, las redes sociales están un poco... Claro, ya está. Pero no se van a encontrar más. Van a decir, bueno, no, y se van a encontrar de otra manera. Encontrarte para putearte, sí, o darte un bife o un abrazo. Pero los que nos encontramos, los encontramos. Vos fíjate, la radio que es su esencia, es el éter. Aún a eso, porque no podemos hacer radios virtuales. No puedes estar vos en tu casa con tu super aparato cada vez más grande. Vos tenés un televisor del bolsillo o del bolso. Y van a estar así y ahí verse y hacer un programa. No, la gente se tiene que encontrar para hacer un programa. La gente se tiene que encontrar. Y por eso estamos acá. Entonces, fuck con la tecnología. Está todo bien. Amo o no la amo, en realidad. Pero tenemos que ser más allá de eso. Es una herramienta importante. Claro, tenemos que ser más allá de eso y que estuvimos antes que eso y vamos a ir estando. Usarlo a nuestro favor, ¿verdad? Optimizarlo. Eso de ya. Bueno, Ezequiel siempre marca la etapa del 4G, ¿no? Sí. Yo creería que es eso, ¿no? Esto de que la red social no los atrape, sino que sea una red útil, más que red social. La red social está en el barrio, está en esto. La red útil es usar esto de las redes sociales para generar la red social de red de loco, estamos comiendo un asado con el ardilla, por ejemplo. Con la ardilla la reggae. La red social. Bueno, estamos preparados ahí para el primer set acusticón de jueves de Pensé que no llegaba con esta tripulación que recién arranca con DJ Ardilla, directo de Export, recién aterrizado desde el aeropuerto de andá a saber dónde, y viene con una camisa muy lisérgica, dice acá los amigos de las redes sociales. Qué bien, que es un poquito cósmico. Bueno, habilitamos ahí un acusticón, ¿le parece, amigo Javito Pomufín de la Flor? ¿Qué le gustaría hacer en este momento? Que vos filmes acá por mí, te voy a dejar acá la cámara y improvisar algo acá con la ardilla, que la ardilla tiene unos regues y lo que les propongo acá. ¿Cómo era? ¿El telescopio? Augusto. Pero el seudónimo, ¿dónde? No puedo yo. Calidoscopio. Es como caleidoscópica el Capitán. Conste algo. Conste algo. Está el capitán y está el comandante. Así que... Cristina, hey, hey, sí, sí. Estilo libre, poesía, está llegando nuestra alcancía. De noche y de día, como te decía, sin hipocresía. Las venas abiertas de América Latina, y dame un librito como yo te decía. Canta los ragamuffianos acá en la esquina, con mi hermano venezolano, como yo te decía. Te digo que somos corriente vecina, lo hacemos así como el sistema inventó el SIDA. De noche y de día, sin hipocresía. Ey, ey, ey. Levántate y pelea, no dijo Momar. En la calle te digo que la única ley. No creo en rey, no creo en todo eso. Acá con ardilla te rompemos los sesos. El único exceso va a ser con el arte. Y por eso te digo que no hay punto ni aparte. Estamos acá en el barrio Caballito. Acá con el ardilla llegando el estribillo yo. Cannabis, la hierba. ¿Cómo? Me encanta. Por la mañana es buena cuando te levantas. No olvidemos que es una planta, es medicina para el alma. Hay gris y semilla que corre por mi vena. Sigo fumando hierba hasta el día en que me muera. En la playa o en la montaña fumo hierba buena. No, yo sé que le gusta a la nena. Pass me the kiki, zero negativity. Rasta is my liberty. No hay possibility de que gane la police. Ganja is the healing, you know now. We got to legalize it. Pass me the kiki, zero negativity. Rasta is my liberty. No hay possibility de que gane la police. Ganja is the healing, you know now. We got to legalize it. Y dame esa seda que lo vamos a fumar. Y acá con el Coman que se va a sumar. Yo, y acá estamos con ese capitán que te tira la lili que no va a parar. Y con ese quien, el único rey, yo que está acá papelando ese libro. Los libros te pueden siempre ayudar para que la vida la pueda interpretar. Tucatón, tucatón. Tucatón, tucatón. Ay, rey. Tucatón, tucatón. Yo, Rastafari. Tucatón, tucatón. La poesía ya no marcará el ritmo de la acción. Estará, estará por delante. El rostro de la libertad es un rostro de mujer y esto es lo que pasó acá, fue increíble. Estamos acá en presencia de toda una multitud de que genera un encuentro que se está sumando el capitán, se está sumando María, se está sumando la madre tierra y todos los planetas satelitales acá en Pensé que nos llegaba un ciclo de radio improvisación, radiodifusión, logrando esto, ¿no? ¿Cómo estuvo esa esencia de la música, Ardilla? Siempre buena vibra, como siempre. Atravesando fronteras, ¿no? Siempre ardilla tan inquieto. Claro, una ardilla activa. Una ardilla activa. ¿Y cómo terminó Ardilla en esto, lo que el Povo arrancó diciendo en Pensé que no llegaba, lo que genera una casa tan activa como la vecindad, ¿no? Esto de vivir, estar repleto de personas es que hacen bueno, cosas, bueno, que no duermen. Son experiencias nuevas que compartes con personas nuevas y bueno, yo estoy como músico acostumbrado a siempre estar conociendo activamente a gente, y pero ya otra cosa es convivir con gente creativa, pues, ¿me entiendes? Yo creo que esta es la segunda oportunidad que tengo en vivir esto. La primera fue con otros productores que también nos encerramos, pero fue para crear un disco, fue una experiencia totalmente diferente a esta. Y es buenísimo porque obviamente todos estamos con el mismo fin, crear cultura, crear música, crear arte y darle la oportunidad a la gente normal como nosotros, pues, ¿me entiendes? La gente de la calle que tiene un don, que tiene algo que demostrar y que todos nosotros queremos ver también, ¿sabes? Una llamada, están llamando acá al estudio. Yo lo que tengo que decir sobre la ardilla que me sorprendió el otro día y lo voy a ver de nuevo dentro de 17 y decir lo mismo. Yo fuimos ahí a Retrato de Martes y yo pensé que iba a poner Red Ángel y tiró ahí. Nombró ardilla. Unos house ahí, unos techno. No, la gente iba directamente a flashear en el lado B ahí, sorprendentemente, entre Salmo mucha música. Party. Vamos a la party ahí toque. Entre mucha música. Bueno, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo está la chica del Kaleidoscope Ghost? Bien, bien, muy contenta. Me gustó mucho lo que hicieron los chicos acá. ¿Y qué se siente hacer un programa de radio y que sucedan estas cosas y que nadie lo haya soñado? Y los dones de la improvisación. Los dones de la improvisación que suma esto, ¿no? De que un jueves la casa está completamente enloquecida y bueno, qué mejor que hacer un programa de radio. Bueno, acá tenemos la chica de Kaleidoscopio, tiene un cuadernito re lindo donde ella cada vez que siente una brisa de otro planeta lo anota, lo dice, rapea, tira freestyle, tiene la gente del barrio. Yo ya lo veo acá estos tres para hacer cosas y la gente no para de llamar, no sé qué sucede. El celular de ese está ahí llena de ahí, a full, bien. Hola. Sí, estamos en medio de un programa de radio. ¿Cuándo? Hoy de 12 a 2 de la mañana. Sí, acá en Rum. ¿Y dónde es eso? Bueno, está bien. Listo, genial, buenísimo. De 12 a 12, pasame la dire. Ahora la comunicación se comunica con vos. Dale. Bueno, el programa más exitoso de la era, uno arranca con un programa de radio y te ofrecen trabajo. Sí, tenemos media hora más de programa, así que muchachos, seguimos. Seguimos acá con la ardilla, DJ Seth, por favor, acá improvisando tu tema. Acá la chica que tenía muchas ganas de ponerle un poco de letra a esto que se está gestando. And the Rolling Stone here. Pensé que no llegaba. Un ciclo de radio difusión que te invita, que te convoca cada jueves de tarde, de noche, de mediodía a improvisar en vivo, a tirar tu frail strice, Jake, rock and roll, baby, yeah, yeah. Pensé que no llegaba, pero estoy con la ranchada. Estamos en la radio como si fuéramos la saga. Te tiro acá, el ancho y espada. Acá con la ardilla en caballito no hay parada. Estamos siguiendo, estamos continuando. Acá con Javito que no fumo ningún nevado. Estoy acá y me estoy levantando. Con el porrito y la birra a mi lado. Lo hago así de simple, lo hago así de easy. Y como los libros que yo voy a mirar, retrato en que dice canciones, te digo Javito, acaba tirando las naciones. la sociedad del espectáculo. Uy, que por lo escribió. Tómala a mí, después dame la voz. Y acá hay un libro donde está el indio Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Te lo hago corta. A la banda del rock nacional y también internacional. Y redondito yo le voy a nombrar. Retrato de Marte, te digo que sale todos los martes por Radio Emergente a las 11 de la mañana. Fuma una marihuana y después te digo, y sintonizala y te canto ahora surrealismo y anarquismo, porque es algo que yo lo he estudiado. Y desde chiquito iba a la feria de fanzines y de ahí yo me he consagrado como 100% un padre pan que a toda la gente quiere saludar. Te dejo con la ardilla, él con el páramo, como si fuera pandilla en Corriente Latina. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Caribbean style, me come around like a lion. Getting out the jungle with the digital raga. Me killing out the place with the bad boys. Lot of feeling just rally down in out the dance with fire. Much of the place drop the dance at DJ. Stepping up the music turn and the system. Shall I love on the world, the Caribbean. Step a reggae, soca and calypso again. Alto de Dila. Hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El capi, el capi acá está en la habitación de al lado resacado. Todos los días él está moviéndose. De aquí para allá se mueve el capitán con esa pared que es parte de esta radio que se llama La Vecindad. Con Matías los controles, te digo que no hay horrores. Tiramos poemas, tiramos canciones. Con la ardilla que te vino de Venezuela, la vida es muy bella. Te canto, hermano, y no caigo en ninguna ladera. Estoy cantando, improvisando, mientras la cervecita la vamos tomando. Con él se ha mirado y con el capitán que se está cantando. La vecindad del barrio. En el barrio de Caballito donde crece la chala, te digo muy bonito. Acá te planteo y te dejo el estribillo. Acá con la ardilla. Blaze up the fire, keep the fire burning. Fly to get higher, siempre en mi mente. Creando conciencia, siempre insistente. Humo subiendo, respeto de frente. Camina por la calle y no encuentra qué hacer. Todo el sistema lo tiene en su poder. Sabiduría quisiera tener. Y así tu mente poder detener. De toda esta situación que te tiene preocupado. Y no tienes a tu gente de tu lado. Sucia estructura, imperio malvado. No queremos más Paco controlando. Tanta crueldad y discriminación. Lo escucho en la radio, sí, en la televisión. Ya sácanos de esta tribulación. No, no quiero seguir al sistema Babilón. Cuando no, y yo. Cuando no, cuando no, y yo. Cuando arte literatura revolución, lo dijo Mao Zedong allá en la China. Y acá lo repetimos, en la vecindad somos Corriente Latina. Te digo, hermano, de noche y de día, retrato de Marte es un alto programón. Y acá ya te dije que está el redondo. Y cómo fue la sociedad del espectáculo. Estoy cantando, estoy rimando, estoy improvisando para Fernando. No hay que este libro ha terminado con la gente. Yo estoy cantando, qué disco tan lindo que trajo el capitán para que mucho blue lo podamos escuchar. Sea de provincia, sea de alguien, te digo, hermano policía, vos nunca serás. Pero nunca policía, hacía, pero nunca de la CIA. Encima después nos pusieron el virus. El capi que lo mira de al lado, el capi lo mira de al lado. Improvisación. Pensé que nos llegaba un ciclo de radio, radio improvisación, acá acompañados con Javito Pomufin de La Flor y TJ Ardilla, con la chica del escalón y del barrio que va a compartir en este preciso momento una sensación que dice que tuvo, que sintió en un barrio, en un colectivo cualquiera, ¿no es así? Usted mándele fruta a un barrio perdido. Yo venía pensando que me hablaron de un Magical Mystery Tour. Ah, muy bien. Y estaba acá Javito, que quería ser entrevistado, así que yo tengo un par de preguntas que me han venido a la mente. Me gustaba pensar en esto del inconsciente, ¿no? Cuando haces freestyle, como que sale algo de ahí. Y básicamente en el freestyle no podés mentir. O por lo menos a mí no me saldría. En general, trato de no hacerlo y no lo hago. Pero en freestyle es como... como que a mí me pasa eso, que y ahí entra el inconsciente, donde te puedes ya tener un fallido inclusive, porque bueno, es todo ta ta ta ta ta ta ta ta ta, lo primero que te viene a la mente lo tirás, y bueno, está bueno. Asociación libre, ¿no? Claro. Lo que venga. Sí, ahí al toque. Y no haces beatbox. Vengo a improvisar, en la vecindad vengo a cantar. Vengo a improvisar otra vez acá. Me dicen alto desde la ardilla y vengo cantando aquí, haciendo el milenio, ya. Tomándome una birra esta noche con el Javito Poe Muffin, you know. Con el S allá en los controles y el capi capi del barco está sentado a mi lado. Con la pana aquí sentado, yo vengo aquí, vengo ja, fumado. No voy a decir drogado, ja, se me salió yo que flao. Aquí vengo tomando aquí esta noche, cantando regamos fin esta noche, cantando desde el Caribe pa' que lo goce. Ardilla aquí sentado contigo, escuchando aquí en la radio. Ya, vengo tripeando y aquí vine improvisando. Anecdótico, pensé que no llegaba aquel capi variando entre las circunstancias de la música y de la adolescencia juvenil de lo que se siente. El capi también propuso un ala musical ahí en la disquera número 2. Tenemos un segundo CD que vamos a introducir en las órbitas de la música, ¿no es así? Sí, pero igualmente la música aflora, ¿no? Como todo, como... Y nos vamos al carajo. Y no terminamos de leer las preguntas para Javito. Javito Pomufin de La Flor. Tenemos unas preguntas para usted. La entrevistadora, en este caso. Y me pasa en la bola, Vito. Porque nunca dijiste nada y tenés que decirlo. Pensé que no llegaba. Ahora no habla. Ahora. Tu primer encuentro radial lo puedes hacer en Pensé que nos llegaba todos los jueves. Y bueno, acá estamos para introducirnos en un ABC de preguntas que hemos seleccionado, ¿no? Para Javito, ¿no es así? Sí, estábamos pensando hace un ratito, viajando por el inconsciente, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿por qué lugar te gustaría vos encontrarte, ¿no? ¿Qué personaje te gustaría encarnar y decir, yo soy un ser, no soy un ser humano, sino soy otro ser? No, me siento bien, estoy. En todo caso, me gustaría tener por ahí una máquina del tiempo y viajar a los 80 y ver a Ferro campeón. Es más, más así. Pero nunca tuve, qué bueno. Nunca tuve como un conflicto ni de mi persona ni de donde estoy. O sea, estoy contento donde estoy, como que lo vivo bien, me gusta el barrio donde estoy. Por eso estoy cerca de mi equipo de fútbol, por eso me mantengo así como... ¿Cómo se entiende? Sí, no sos de esas personas que decís, me gustaría estar en otro momento, en otro lugar. Me gustaría recorrer un montón de lugares acá, como hizo el amigo, ya, y estar acá, estar allá, pero me gusta donde nací. No tengo un conflicto sobre dónde nací, sobre todas las relaciones que creé alrededor de dónde nací. Esto sin hacer ninguna reivindicación nacionalista, todo al contrario, las naciones son toda una porquería, las fronteras no sirven para nada, el documento es lo peor que existe, es una basura que uno tiene en el bolsillo. En ese contexto tengo la suerte de que me guste donde estoy, simplemente esa. Bien. ¿Alguna otra pregunta, mira? Había muchas preguntas. Bueno, pasa que todo esto tenía que ver con unas cuestiones un poco más místicas por ahí del viaje, ¿no? Que vos te comés cuando vivís, cuando vas por la calle, ¿no? En este lugar que a vos te gusta vivir y demás, por momentos decir, bueno, soy otra cosa, ¿no? Me transformo, hago una metamorfosis hacia algún lugar. Y una metamorfosis cotidiana que hago, la bicicleta. Ese lo la sabe bici, que como sí, medio de transporte. Sí, claramente. O a pata, tratar de no subirme al colectivo. Y eso ya te transforma, porque ya te manejas ahí. Y la bicicleta, bueno, es un flash. Haciendo tu propio viaje, ¿no? Sí, tengo un flash muy profundo con la bicicleta. Ando mucho, mucho, de verdad. ¿Qué haces? ¿Vas escuchando música? Sí, lo uso como medio de transporte. Me pongo propósitos de cantidad de kilómetros. Los cumplo, lo hago con mi hija. No sé, lo tengo tatuado una bicicleta, es como algo importante para mí. Bien. Entonces cuando mis pies ya no alcanzan, está la bicicleta y ahí entra el barrio, ¿no? Porque bueno, la bicicleta tampoco te puede ir a la plata. Tenés un propósito y también apósitos para las caídas, ¿no? Seguro. Siempre. Dios. así que eso, esa sería... Y si quiero estar en otro lado, me gustaría que cambie el contexto, más que uno mismo. Me gustaría que las cosas sean distintas. Si vamos a la recontra terrenal, tenemos un gobierno de mierda. El anterior también lo fue, pero este es peor. Y me gustaría que pensemos la lógica de vida de otra manera. Eso más que votar a este, votar al otro. Y eso es atravesado completamente. ¿Es atravesado completamente por algo que es cultura, que vos es lo que haces, gestás, o por un partido más políticamente hablando? De que este gobierno estuvo mal y el anterior también, y todos seguramente estén mal. No, si hablamos concretamente de la política, yo me considero un tipo de izquierda, soy de izquierda, y me gustaría que haya un tipo de forma de vida relacionado no hablo ni de gobierno ni de partido, hablo de pensamiento, relacionado a la izquierda. Y siempre fue así, de chiquito, como que nunca tuve problema en decir, mirá, yo soy de izquierda, loco, me cabe que haya... Y lo digo acá y lo voy a decir toda la vida, calculo. Mi papá es de izquierda y mamé eso y me gustaría que haya una sociedad libre. Eso desde ya y igualitaria. Y no sé cuáles son los ejemplos, creo que no los hay. Y sí, pero ese lado es lo que no aboca en eso, está en la letra. Pero tiro para ese lado, Y artísticamente también. Me relaciono con bandas que tienen todas para ese lado. La derecha es lo peor que pueda haber. Y otra de las grandes preguntas que teníamos ahí era, ¿había alguna otra de las preguntas? Sí, había varias, pero iban por ahí. ¿Qué sé yo? Por otro. Todo va por ahí, ¿no? Todo va por ahí. Mira, la otra canción de esa, sí. Esto se llama Enciendan el Fuego. Ardilla en el aire, le puedo presentar, ¿no? Ardilla en el aire, de pensé que no llegaba. Hey, hey, hey. Enciendan el fuego, ya Rastafari. Enciendan el fuego, Ramska Ayanai. En mi tierra hay mucha corrupción. Mi gente no quiere acabar con Babilón. Están cegados, están hipnotizados. Falsos profetas gobiernan el estado. Y aunque nuestra cultura ha tratado de cambiar, yo sigo mi camino junto a Selassie. El león de Judá siempre me acompañará, guiando mi camino con la luz de ella. Enciendan el fuego. Enciendan el fuego, Yamska Ayana. Esta es una parte que grabé con un amigo de una banda que se llama Novin Lakai, se llama James Lakai, y en esa época hubo una tragedia en Haití y hubo muchos damnificados, ¿no? Y esta letra habla de todo lo que un gobierno o una población que no está de acuerdo con lo que es el gobierno y lo que es su realidad, lo plasma, pues, y este es en su idioma que se llama creol. Dice, Dife y Ali me va por la calle. Babilón, Dreget, Lendi, Sepudle, Samuel, me muedo. Nama, Jesús, yo, guay. Dife y Ali me va por la calle. Babilón, Dreget, Lendi, Sepudle, Samuel, me muedo. Nama, Jesús, yo, guay. Dife y Ali me va por la calle. Babilón, Dreget, Lendi, Sepudle, Samuel, me muedo. Nama, Jesús, yo, guay. Dife y Ali me va por la calle. Babilón, Dreget, Lendi, Sepudle, Samuel. Babylon is over, too much confusion. Bomba clad, bomba clad, Babylon. Jamska Hayan, I don't forget the wisdom. Bomba clad, bomba clad, Babylon. Babylon is over, too much confusion. Bomba clad, bomba clad, Babylon. Babylon is over. Dijan, pensé que no llegaba. La vecindadradio.com de Caballito al Mundo. Grande. Anecdótico, anecdótico, pensé que no llegaba. Y estamos acá, seguimos compartiendo un poco de lecturas, de sentimientos, de lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, dicen que Abdul hoy atravesó una aventura barrial a las 4 de la tarde, ¿puede ser? Bueno, si no es así, tenés que contar entonces la aventura que tuviste el otro día. Bueno, escúcheme, Abdul. Dale, escúcheme. ¿Te puedo entrevistar yo, Abdul, entonces? Fran Zappa. ¿Qué te parece Fran Zappa? Es un ser muy particular y yo creo que fue uno de los que cambiaron visiones sonoras muy importantes y que ayudó a muchísimos músicos en esa tarea. ¿Te puedo preguntar lo que sea? No. Jimi Hendrix. Es un loco hermoso, hermoso. Psicodelia en los 60. Y tengo huella. El viaje más fuerte que te pegaste. Y vi el cielo caer en gotas. ¿En qué año? 73. Golpe militar del 76. Oh, una cagada. ¿Cómo te pegó en lo personal? Y yo antes andaba también en militando, haciendo pintadas, qué sé yo. Y no veía una conciencia de cómo se venía, cómo era toda la movida. Igual eran años que 74, 73, habían bombazos, siempre habían gases lacrimógenos y muchos caballos, así, policías y todas esas cosas. Yo las vi en la calle, en la ciudad. Era muy chiquito también, pero una cagada. Lo otro fue muy feo, ¿no? Feo. ¿Y el regreso a la democracia qué significó? Porque uno piensa en... Bueno, yo era chico, pero lo pienso como significativamente... Pero es todo institucional, está bien. ¿Qué cambio? ¿Hubo un cambio real en la calle cuando vuelve? Es que la gente, si vos dirigís a las personas para que ya se encarrilen en cosas o que tomen una dirección determinada, y eso tiene que ver con algo popular... obviamente hay una descompresión, pero después que está todo, sigue todo, no se esfuma tanta maldad, tantos instrumentos de toma de poderes y de cosas que hagan que la gente celebre y la gente, bueno, obviamente, llega a la democracia, como no vas a celebrar y estar bien, pero no se acaba ahí. Hay todo unas cosas que hay que seguir profundizando y erradicando definitivamente. ¿Qué es lo que habría que erradicar hacia el futuro? Sacar las anclas, sacar... Sacar las anclas. El capitán que saque las anclas, el capitán sin timón, podemos decir, ni brújula, ni escape. No, no dice que no haya un capitán, él dice que no haya anclas, no que está anclado en ningún lado, es claro. El hielo submarino. No. no hay que estar anclado como así como simbología, ¿no? De no estar anclado y cortar las anclas nefastas también. Y el capitán, el capitán, el capitán. Me viene la esencia del capitán de fútbol, el capitán de los marineros, sacale. El capitán de del ciberespacio, el capitán de la película. De lo que usted quiera. Usted es el alma mater de este programa, ¿no? No, soy un loquito que junta gente haciendo cosas. Eso nada más. Escúcheme, capitán. Ahí para escuchar si quiere. Acá escuchar, estamos en los últimos 10, 7 minutos de Pensé que no llegaba, y este es un momento en el que cada uno va sintiendo, diciendo, bueno, pensé que no llegaba, no sabía qué iba a pasar y qué pasó al final. Capaz que la pasaron mal y dicen, bueno, mira, la pasamos mal, pensé que no llegaba, pero la terminamos pasando bien. Haciendo una evolución de cómo se sintió Javito Pamufin de la Flor acá, haciendo un anecdótico Raga Music, Rama Music, con libros andantes, mucha tela para cortar. Bien, re loco. Justin a la tarde me dejó ahí una cosita y... Yo advertí en un momento. Usted. Bueno, ya se le sumamos dos cervezas, amigos, barrio. Pero bueno, eso igual son instancias. Como dijo. No, me siento cómodo, pero no en el sentido aburguesado de la palabra del que está sentado. Aburguesado. Viendo la televisión. Tinelli y tomando que no hace pan. Me siento cómodo en el sentido de sentirme con gente amena alrededor y que. ¿Qué estamos acá pensando y disfrutando de la música, del arte, y eso no hay que perderlo, gente? Así me sentí. Eso no hay que perderlo, y el beso. Besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la Santa Catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo o garromo de beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui y sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa porque le guste ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrasan besos denegados, besos opacos, besos apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros. Que tus labios y los míos, mientras rajan la tierra, la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado de ser, y que por eso te beso. Los las beso, me besas, besaremos. Por eso el beso, beso. Beso Susie Shock, una increíble de la galaxia absoluta. Autor, por favor, data. Susie Shock. Javito Mamufin de la Flor, acá en la flía, en toda la sangre, Susie Shock, ¿no? Contundente, sí. Con el beso, del beso. Hemos compartido escenario ahí con la Susie, militante travesti, sudaca originaria, artista, poetisa, una grosa, una referente, una divina. ¿Y qué piensa de la poesía del jueves en Radio La Vecindad? Pensé que no llegaba en esto. ¿Cómo? Que va sucediendo. ¿Eh? No, Javito está en otra dimensión. Chucha. Bueno, abordamos el espacio literario también. Agus, si querés acotar algo que te haya, que te interese o no, compartir algún libro, alguna peli que viste, que te gustó, alguna onda así. Mirá la pregunta que me haces. María, vos también. lo que queráis. ¿Y el coma no va a ser entrevistado? Yo lo voy a buscar el coma mientras acá nuestra amiga, la chica del calidoscopio, nos introduce en su mundo creativo de literatura y lisergia. Esto de trabajar bajo presión, ¿no? Sí. La presión de la radio, del vivo, de la vida. Bueno, yo me sentí muy bien. A mí me habían hablado, como te cuento, de unicornios, duendes, hadas, pitufos. Así que bueno, de repente me topé con esto de la cultura barrial y estuvo bueno, ¿no? Como el espiral de pensamientos que se fue gestando. A veces uno está bueno tener los oídos abiertos, más que por ahí decir algo. No sé, está bueno también, me parece, que es parte de ahí, del viaje y de la aventura. Los oídos abiertos a otra cosa, ¿eh? Eso fue el doble del S. La máxima. El doble del S, ¿qué te pareció? Ya lo decía el rookie, ojos van a ver, oídos van a oír. Algo muy lógico, pero lo dijo él. ¿Qué te tatuaba ahí? un pase. Ah, no, sí, mirá lo que es esto, este muchacho. Arte de Saturno, piel. Ahí va, mirá, sí. Yo también. Saturno y no el que hacía Rabonas cuando jugaba con la remera de Huracán. Chiste muy futbolero, tío. Sí. Saturno. Saturno, jugador de fútbol. Saturno, ¿usted, capitán, tiene algún tatuaje? Sí. ¿Cuál? Un león. ¡Ah! ¡Muy bueno! El leoncito, ¿y dónde lo tiene? Me estamos aplaudiendo allá. Sí, sí, me imagino, yo aplaudo todo junto. ¿De dónde es el león? La producción. Un brazo, ¿eh? ¿Se puede ver? Está muy deteriorado porque tiene más de 30 y pico de años. Bueno, el leoncito. Entonces ya es pero una cosa siendo morfa que en su gen primaria fue. ¿Sigue siendo fierito el leoncito? No, eso depende de cómo uno lo ve. ¿Tatuaje blanco y negro? No me remata nada el capi. Casi quedó así. ¿Y es un tatuaje al estilo tumbero? No, no, no. ¡Que lo muestre! No, ¡que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! ¡Ah, bueno! ¡Ah, ¡uy! ¡Tiene cara! Tenía cara, las alas llegan más arriba, pero está. Es un león con alas. Sí, es un león alado. Bueno, de eso estábamos hablando, de los animales así mitológicos, de figuras extrañas, ¿no? De la naturaleza, podría, de los cuentos. Ese podría ser el Fred de la semana que viene. Ese sería el tuyo. Ahí le mandas una foto, vos sabes. Le mandas una foto. Debe ser. ¿No? Cada uno tendrá alguno. El león alado. Pero tiene que ver, bueno, ahí hablaste de Júpiter o Saturno, no sé qué. De Saturno hablamos, sí. Claro, amigo, lo tiene tatuado en su brazo. Ahí tuvo una influencia muy. ¿Sí? Sí. Ahí, Saturno tiene alguna particularidad, es sí. Es un planeta, el planeta del karma, digamos, del tiempo, dicen, ¿no? Que es como el papá que viene a retar y proteger. Está bueno, es como. ¿Ves? Ya hay material para que desarrollen otros próximos programas sobre cómo influye también los planetas en algo. Hay que mucha movida, ¿viste? Ahora en cuanto a la astrología, a los planetas. Pero está abordada, ¿no? Desde lo chabacano, decir, hey, te va a pasar esto, un piano se te va a caer en la cabeza, y te vas a. No, sino cosas que tienen que ver con hasta escuelas que hay que te abren el abanico desde otra. Sí, creo que trata de conocerse como a uno mismo desde un lugar más bien. Somos polvo de estrellas, bueno, pienso yo. Sí, ¿no? Sí, es que eso es verdad. Y todo somos lo que sucede arriba sucede abajo, ¿no? Sí, es lo que somos. Completamente, sí. Lo que pasa arriba pasa abajo. Lo que pasa arriba pasa abajo, en el subterráneo, en el rascacielos, en todos lados, en el lo que. Los pies del colectivo. Los pies del colectivo. Los pies del colectivo. Bueno, muchachos, esto es Pensé que no llegaba, un ciclo de radio improvisación donde uno puede decir un montón de cosas, quedan registradas y después baja línea y prepara lo que quiere flashear del próximo programa. Esto es así. Inauguramos la columna del Javito por Muffin de la Flor, inauguramos el DJ Z acá del amigo Ardilla, estuvimos acá con la chica, con Agus, la chica de calidoscopio, calindoscopio, como quiera así, que se llama. Así. Una palabra esdrújula era al final. Creo que sí. ¿Calidoscopio? Sí, no. Sí. Tiene. Copio, no. Calidosco. No tiene acento. Sin acento. Bueno, es una chica sin acento. Eso está por verse. Es una chica sin acento. Bueno, me gusta una chica sin acento, pero con rima. Calidoscopio. Bueno, para mí hay una. La rima está en el corazón. Hay un acento ahí prosódico medio en la segunda humedad. Sí, yo le pongo rima a todo. Como poesía. Bueno, el próximo programa de Pensé que nos llevábamos a inaugurar acá el freestyle de nuestro amigo el Capi, que quedó completamente sorprendido del estilo, y vas a tirar unas improvisaciones entre el citar y la poesía, ¿no es así? Sí, pero son géneros muy, muy disímiles. No, cambiamos de género. Cada Pensé que nos llevamos es un género distinto. Lo que usted ordene, Master. Master. Bueno, Master, lo vamos a tener en el próximo programa, Abdul, ahí con el citar y con la poesía andante. Vamos a tener a la chica de Calidoscopio, que va a inaugurar dos secciones nuevas, dijo. Primero dijo que la sección de las preguntas, el ping-pong, estuvo muy bueno, estuvo muy certera en las preguntas, Javito. Fue un viaje. Quedaron en el tintero, es la realidad. Quedaron en el tintero. Sí, quedaron en el tintero. Dicen que no hay que soltar todo de una, ¿no? No hay que soltar todo de una, polvo de hadas para todo el mundo. Y esto fue Pensé que nos llevamos un ciclo de radio improvisación. Ardilla, ¿ahí cómo lo sentiste? Polvo bien. De hadas. ¿Eh? Una constela, no sé cuánto. Una constela, algo. Una costela, bueno, ¿no? ¿Estás en el caballito? ¿Estás como en casa? De caballito, por ahí tengo un video tuyo. Lo vamos a llevar a la cancha. Esto más que caballito es un carrusel, chicos. El carrusel de los jóvenes. el carrusel de los jueves. Y nos vamos despidiendo con el carrusel de los jueves. Radio La Vecindad, jueves. Arrancamos ahí bien arriba con Fiesta de la Flor. El programa sigue Justin Bieber. Bieber, sí, llega un programa nuevo que estuvo hoy y después pensé que no llegaba. ¿Qué jueves que tenemos en la vecindadradio.com? ¿Qué jueves en la vecindadradio.com? Bueno, muchas gracias a las 1500 personas que nos están viendo. Muy bueno el rating, el timing. Y bueno, seguimos en este éxito radial que se llama Pensé que no llegaba. ¿No es así? Saluchi. Salute. Salute. Salute, felicidades. Y esto no termina acá. Esto no termina acá porque tenemos un lado B acá del Coman que le vamos a mandar un saludo y nos va a estar musicalizando el final de esto que se siente, que se llama Pensé que nos llevaba, un ciclo de radio improvisación donde el que conduce también hace jueguitos con la música. ¿No es así? Lo que dé. Y aparte le vamos a comentar acá a la gente que nos está siguiendo mientras vemos las cuestiones del 4G y de la cuestión satelital de que Javito dijo que tuviste una transmisión inédita, ¿no? En el vivo del programa. ¿Qué transmisión inédita?